Gracias, gracias. Gracias por volver. Leo dice así. Con las manitos arriba a todos. Y el mismo de la chica. Gracias por volver. No habría podido vivir un día más sin ti. Gracias por atender tu sol. Ser humano y tengo errores, por eso te engañé. Gracias por volver. No habría podido vivir un día más sin ti. Gracias por atender el sol. Soy humano y tengo errores, por eso te engañé. Y pena me da ver tus ojos tan secos, temiendo porque te vuelva a suceder. Ya verás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mato mi querer. A ver. Tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir. Por divina, ángel del amor, una y otra vez le agradezco a Dios por tener aquí conmigo un ser tan divino que se ha podido soportar, que se ha podido perdonar. Creo que yo nunca podría perdonar, pero verás, esa noche sufrirás por acá. Di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. Y me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. ¡Ay, amor! Saberás que esta vez te amaré por el cuerpo, la mente y el corazón. Y no te entregaré. Siento un gran dolor, fuerte que en el pecho, por el remordimiento. Si haces un tormento de verte engañado así. Tú no te mereces sufrir, mujer divina, ángel del amor. Una y otra vez te agradezco a Dios por tener aquí conmigo tan divino que se ha podido soportar, que se ha podido perdonar lo que yo nunca podía perdonar. Pero verás que esa noche sufrirás por acá. Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. Se llama Leo Mattioli y se grito las chicas para agradecer todo lo que ha hecho por nosotros, claro. Y justamente agradecer con esto que es realmente algo que queda entre ustedes y nosotros, entre Leo principalmente. Chicas, es un secreto entre Leo y ustedes.